vida ni compasión, acaba con todo. Sin temor ni rencor, solo son negocios. Va a pasar hoy a Chango y el Eguay.